sábado 27 de julio 2013. Emisora Un Solo Cuerpo presenta Predicatón. Un año en victoria, nuestro primer aniversario. Con nosotros los evangelistas Canaima Díaz y Lorena Ayuso, evangelista Glenn Simon, evangelista Joel Andino, evangelista Víctor Santiago, evangelista Pedro Dávila y los evangelistas Denis Vélez y Mercy Robledo. Auspicia DV Pest Control, Redemption Graphic Design, Sociedad Ministerios Unidos en Cristo, Ministerio Evangelístico Respondiendo al Llamado de Cristo, emisora Un Solo Cuerpo y emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida.